milagroso redentor, manifiéstate aquí al rendirte adoración. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Tómame, Señor. Tómame, Señor. Yo te entrego. Siento su luz.